En las residencias de Puerto Guayacán encontramos a las pulgas que lloran en piezas descuartizadas, adornadas con reproducciones de la Mona Lisa. Las ventanas de madera albergan colonias de polillas que no perdonan el pellejo de los perros del Cusco, no perdonan ni a los libros. Los orificios de las páginas asfixian la palabra. La carne de perro es un paréntesis sobre el océano, donde se esconde el llanto de perro, niño perro. Perla romana prefiere comer osobuco, tejer atunes, coser en las bibliotecas que se revientan. Libros amontonados, perro, niño perro, quiere quemarlos, quiere vandalismos. La poesía es acción.